Esto es Revuelta Radio, su programa Música de Revelarte. Resonancia. En el día de hoy estamos con una banda de punk rock de Bogotá. Se llama Diversión Perdida. Esta banda fue fundada en el 2014, ¿cierto? Sí. Y está fundada por Camilo, la voz, Omar, guitarra y voz, Lina, bajo y Andrés, batería. ¿Cuál es el origen de la banda? ¿Cómo nace? Sabes que es una banda de amigos, pero cómo empieza a surgir, que también es una banda de una escena histórica en Bogotá, de una contracultura del skinhead, de las barras. Entonces es algo muy histórico para que se junten estas cuatro personas y armen una banda. Entonces, ¿cómo es el origen? Hola, mucho gusto. Soy Camilo, vocalista de Diversión Perdida. Bueno, la banda, como tú lo decías, nosotros en la escena antifascista, por llamarlo así, digamos como no, nuestro sitio, conocidos y tal. Pero siempre estuvimos en bandas de hoy, de ska, pero siempre tuvimos como las ganas de hacer, siempre nos ha gustado el punk rock argentino y todo el cuento. Con Omar Andrés, que es el guitarrista y vos también, y con Andrés Mariño, que es el baterista, de hacer una banda de punk rock argentino. Pero pues tuvimos así muchas bandas y un día como que hablamos con Omitar y, hey Omitar, vamos a hacer realidad la vaina, ¿te acuerdas? Y ensayemos y en ese tiempo pues nos reunimos con Omitar y otro bajista ahí de la época y un baterista y empezó lo que era Diversión Perdida, pues en abril más o menos del 2014. ¿Qué queríamos? Obviamente hacer un género que nunca habíamos hecho, que queríamos hacerlo, porque en realidad aquí en Bogotá, en Colombia, nunca se ve ese género, es algo más bien como novedoso, hay bandas, pero siempre han estado como en el anonimato. Nació Diversión Perdida, con esas ganas de hacer ese punk rock argentino, pero también nos gustaba siempre mucho el fútbol. Lo que hablábamos hace un rato detrás de la grabación en este momento, de que siempre nos gustó el fútbol, nos gustó Millos, entonces siempre hemos sido como a la vuelta futbolera con Millos y aparte que somos re amigos de toda la vida. Bueno, después la banda prosiguió, tuvimos como un debut creo que fue en el Nuevo Chile, ¿te acuerdas, Omitar? Tuvimos Sí. un toquecito ahí, la banda inicialmente se llamaba como Punk Rock Hoy Bogotá. Y entonces lo que hacíamos era un cover del un rock argentino y otro de lo inglés, ¿no? Entonces Sí. hacíamos como un tema de Flema, como Mal Momento, y otro de Cox Parrer y Cockney Rebels, Eso ¿no? sí, alternábamos en Sí, eso. hacíamos hasta un tema de una banda brasilera que se llama Virus 27, que pues tiene sus ideas raras, pero es una banda clásica de por allá, ¿sí? No, no, no quiero mezclar aquí otros asuntos. Y bueno, ahí siguió la banda, entró Daniel Valdivieso Neira, como, ¿sí? Un gran bajista, es bajista de Triple X, toca con Ultimatum, entre otras bandas, Sí. Detonadores. Y ahí siguió, pues ahí la banda tuvo sus toquecitos, todo el cuento, pero pues no, no, no sé, no, no era la consolidación total de lo que queríamos en ese momento, ¿no? Como que no habíamos definido bien el nombre ni siquiera de Diversión Perdida, creería yo, ¿no? Sí, es verdad. Ya luego fue que llegó Andrés a la batería, había salido, sí, guitarrista antes, o puedo hacer al contrario, entonces primero Andrés que Bandé, sí, No, es que es Daniel. que Daniel, bueno, es una cuestión que no cambia lo que les puedo estar contando en el momento. Entonces llegó Daniel y una chimba, y hicimos el resto de toques, y bacán, y nos invitaban así parches, tanto del punk como el skinhead, ¿no? Y después hubo por allá un problema, no sé, en un concierto, y bueno, y la banda como que duramos como casi un año sin tocar, y sí, por maricadas, sí. Y después yo logré otra vez hablar con Omitar y nos volvimos a reunir. Y entonces en el tiempo ya a Dani le tocaba ir como a un camello por allá en el Amazonas, yo no me acuerdo, bueno, no, mentiras, o en el Cauca. Bueno, y el man no podía seguir tocando, entonces ¿qué hacemos? Y todo. Entonces ahí fue cuando llegó la señora, alguna tiene Merlina González, a darnos el apoyo, una Aquí un chimba. mensaje. La presencia femenina, pues una chimba tocando, la energía en su momento, amigos también de toda la vida, la pareja de Andrés, ¿sí? Entonces esto era una chimba en ese momento, nos reunimos después de tantos años y yo lo menos esperaba a Andrés, pero no a Lina, ¿sí? En su momento no sabía, pero mira, también una amiga y ahí fue cuando la banda ya se Ahí se empezó a consolidó, consolidar. sí, yo creería, empezaron a haber muchos toques y festivales, así como más conocidos, y seguíamos haciendo, empezamos a hacer temitas propios y todo, y también hacíamos muchos covers, siempre nos va a gustar, y esa es la esencia de la banda inicialmente era un tributo al punk rock latinoamericano, entonces, la vuelta fue así siempre. Entonces seguimos trabajando, sí, se empezó a consolidar la banda, muchos toques, una chimba y grabaciones, nos invitaban a participar en diferentes compilados, Radio Mixtura de Perú, Punkearte de México, que es los que nos están ayudando y apoyando para nuestra gira en México. En Argentina, Unión y Difusión, también es un medio antifascista de allá que también trabaja con la cultura del barrio, que creo que ustedes saben a qué me refiero. Y bueno, ahí. Y Revuelta Radio, Y bueno, y ¿cómo Revuelta es? Radio, que nos Revuelta está Radio, apoyando ahorita, y en este sí, momento. excelente, pues obviamente de acá a lo nuestro, también total apoyo para ustedes, y gracias a ustedes por invitarnos también a nosotros a ser parte de lo que son ustedes, ¿no? Sí, no, gracias a ustedes también. O sea, son desde el 2014, pues como que se consolidan, pero ya llevan una historia ya de tiempo atrás, ¿no? Porque el nombre de Diversión Perdida, pues ahí Omar nos puede contar un poco del nombre. Bueno, vale. Sí, se sospecha porque obviamente el tema futbolero En a las malas. no, realmente en algún momento, pues la banda, nosotros, como comentaba Camilo, arrancamos haciendo tributo, haciendo ahí una cosa ahí toda, pues no sé qué tan extraña, pero sí como, no, no sé, de haciendo un cover de o inglés y uno de punk rock latinoamericano. Entonces, como que empezó de esa manera. Pero realmente, pues, nosotros lo que siempre quisimos y siempre, como que siempre la expectativa fue hacer una banda de punk rock latinoamericano. Cuando llegó el momento de definir, lo típico de, ah, venga, vi, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Entonces, pues ahí empezó el cuento de qué pensamos, qué se nos puede ocurrir, y pensando y pensando. Y escuchando y dándonos cuenta, pues en ese proceso, en algún momento surgió la idea de, pues hay una banda que nos gusta mucho, que se llama Mal Momento, es argentina, y digamos que ha tenido una fuerte influencia como en nuestros gustos y en lo que queremos lograr con Diversión. Y tienen un tema excelente, una canción que se llama Diversión Perdida. Entonces, de una vez empalmó ese nombre de esa canción como tributo a ellos, en primera medida, y en segunda medida pegó perfecto a lo que nosotros queremos hacer y a la ideología y a la, bueno, ideología, o más bien llamémosle como a la manera de ver la De vuelta a la vivir la banda, vida, sí, que vivirla. es la diversión perdida. Nosotros somos romanticones dentro del punk y además somos también un poco nostálgicos y esa nostalgia, esa diversión que se pierde o que de pronto no se perdió de nuestra adolescencia, de nuestra vida. Algo así, más o menos, tiene que ver con eso. Igual por lo que escuché, o algo que tiene influencias como de 2 minutos, de Sí. Obvio Ataque 77, y no sé qué otra banda se me escapa. Doble Fuerza, que era en su principio una banda Extrema. de Oi Street Punk. Hoy en día es una banda muy famosa de punk rock, en sus inicios tocaba Oi Street Punk, una banda fundada por un gran amigo nuestro que nos ha ayudado y que tuvimos la oportunidad de traerlos aquí a tocar, que fue Doble Fuerza, Huguito y Irizarry. Entonces él los ha colaborado mucho y pues no sé, se me asemeja mucho la vida de él con lo nuestro que hemos vivido. Él en sus inicios fue skinhead, a veces. Pues por la mala información estaba por otro lado, pero el man se dio cuenta de la realidad del verdadero skinhead, ¿no? Antirracista, antifascista, todo este cuento. Y el man pues quiso seguir haciendo su punk rock, pero también a veces lo estaban tachando, aquí les digo, como de neonazi, porque en sus inicios, como les digo, no conocían muy bien lo que era la ideología de un skinhead, ¿sí? Querían ser skin. Tocaban unos temas, hasta tocan el caos, ahí fue cuando ya el man se fue por el lado del punk rock, que es el punk rock que nos gusta. Siempre cambiando esa mala imagen, tanto que echando a los skinheads de nazis de sus conciertos que iban a verlo, como quien dicen por ahí, frenteado, y eso es una chimba. Y hay videos de todo que me parece el man del putas. Excelente. Entonces, eso, bandas como Doble Fuerza nos han influenciado mucho, y como les digo, que los fuimos a tocar acá, una gran experiencia. Compartimos con varias bandas también locales. Bueno, ahí seguimos dándole. Bueno, listo, vamos a un primer corte con una canción que ustedes quieran, no sé si de sus influencias o de la banda misma. Entonces, no sé, Lina, si quieres. Bueno, yo para comenzar esto, obviamente escojo una banda, una canción, perdón, de nosotros, que fue como lo que iniciamos y lo que nos dio a conocer en la escena bogotana, y se llama Mis Amigos. Llegó el fin de semana, listo mi chamarra, ya me voy para el bar. La pandilla reunida, todos en la chaqueta, vamos a punroquear. Ya revientan los parlantes, suena Ricky Espinosa, me voy a emborrachar. Y yo brindo por mi gente, que siempre está presente, lo nuestro es amistad. Semana, listo mi chamarra, ya me voy para el bar. La pandilla reunida, todos en la claqueta, vamos a punroquear. Mis amigos, yo les quiero invitar una cerveza para ir a festejar. Mis amigos, yo les quiero invitar. Bueno, volvemos aquí, Revuelta Radio. Seguimos andando, hablando aquí con Diversión Perdida. Vamos a hablar un poco del contenido de las canciones. ¿Ustedes encontraron la solución para el problema de la resaca, por ejemplo, en una de sus canciones? Entonces, bueno, queremos escuchar los contenidos de las letras y todo eso. Yo quiero aclarar que ese tema es un tributo que hacemos a una banda, a un grupo, o a una orquesta o a una agrupación de cumbia villera argentina, que se llama Supermercados. Ellos tienen su vuelta de su cumbia y tienen ese tema y nosotros hacemos Es es un cover. un cover, Okay. es un tributo a ellos. Nos identificamos bastante bien con el tema de la canción y nos los oyamos al máximo siempre. Bueno, de la resaca es completamente muy nos identifica mucho con respecto a lo largo de nuestra vida. Fue un cover muy a su momento y inclusive el día que tuvimos la grabación del cover, Omitar llegó en una resaca terrible, borracho yo creo. Pero pues es algo que siempre nos ha identificado de pasarla bien, de disfrutar la vida como viene, de gozárnosla con todos los poderes y hacer siempre lo que nos gusta hacer, que es bueno, tocar, beber y disfrutar de la vida. Y más sobre las letras que hablan sobre la música. Sobre las letras, nosotros tomamos más una vuelta de lo que se vive diariamente, de la cotidianidad, de la vida, de pasarla bien. Siempre hemos, como que cada uno en la banda tiene su postura social o política o como individuo, pero eso no queremos que hacerlo tan marcado en la banda, porque pues esa época para nosotros ya fue, pero en vivencias. Pero como personas, pienso que seguimos íntegros con el video de tomar una posición social frente a todo lo que nos afecta en el día. Entonces, nos parece que la banda la hicimos para eso, para divertirnos, para llevar un mensaje de alegría, para pasarla bien, para... De compartir. Sí, de compartir, de conocer gente. Cada persona, de amor, exacto, de amor, de todo lo que pasa a diario en nuestro día, que cada persona yo pienso que es un libro. Entonces tú conoces una persona y conoces muchos aspectos de la vida en sí y aprendes muchas cosas. Entonces eso es lo que se nos hace muy, muy, muy importante y muy identificado, muy característico de nuestra banda, que es algo muy relajado. Pero igual, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con alguno de nosotros, siempre tenemos una posición muy, muy clara frente a lo que pensamos con respecto a lo social. Listo. Y en cuanto, es una música contracultural, todo lo que es pop, música, que se mueve con todos los temas de subculturas y eso. ¿Cómo ven el tema de empoderar un poco la música? De hacer, no industria, porque yo creo que a nuestras bandas no nos interesa hacer la gran industria, sino como de empoderarla, de que la gente la escuche, como en esa movida ahorita, donde de pronto los géneros que se están escuchando son totalmente contrarios a lo que a veces estamos apostando, ¿no? Bueno, yo pienso que la música, pues la buena música, siempre hay personas para escucharla. Primero que todo, pienso que siempre, digamos, en muchos niveles, digamos, de la sociedad, digamos, por lo que yo he pillado, hay apreciación por la buena música. La buena música, digamos, la música bien hecha con el corazón, con el alma, de verdad, pues, mandando el alma en lo que uno dice, ¿no? Ya la cuestión de los productos, de cierta música comercial que no puede, digamos, mostrar realmente lo que es el ser, ya es una cosa que, por ejemplo, nosotros Diversión Perdida no tenemos nada que ver con eso, y no, como que refiriéndome a la banda, no manejamos eso. Es complicado, no hay un apoyo, digamos, institucional, gubernamental, para el arte, porque, pues, como es tan diversa la música, parece ser que ese tipo de representaciones son las que siempre llevan como ahí a la vanguardia del apoyo. Pero, pues, nosotros lo que hacemos es trabajar en lo que queremos, difundir. Hay muchas personas que escuchan rock, hay muchas personas que escuchan punk, hay niños que escuchan, hay adultos súper mayores que lo escuchan, y hay una escena que existe y que está latente todo el tiempo. Mediante esa escena nos apoyamos de alguna u otra manera, con las uñas, la guerreamos, vamos para todo lado tocando y rock and rollando y mostrando básicamente lo que es. Y siempre hay escena, siempre hay de una u otra manera, si está eso. Listo. Yo siento que pues nuestras bandas o como nuestro escenario es un poco crítico, ¿no? Hacia la sociedad, es antifascista totalmente. Entonces, ¿cómo se plantea la música, la banda de ustedes en el tema de lo político que nos mueve, ¿no? Porque todo es político, ¿no? Entonces, ¿cómo nos plantean ustedes el tema de la posición crítica, el tema del antifascismo? Yo estoy segura que Diversión no tocaría en un concierto donde estuviera atento al fascismo, ¿sí? Sí, totalmente. Nosotros, a pesar de que, o sea, no a pesar, con todo el orgullo, tocamos temas que muy poco tienen como lo social, No hablamos de temas políticos en la banda, cantando canciones, no lo hacemos, pero sí somos muy, muy, muy consecuentes con lo que cada uno piensa y también somos muy, en el momento de hacerlo, somos muy activos de no compartir escenarios con bandas fascistas. Tanto que hemos dicho en varios conciertos que no tocamos porque hay bandas que son ambiguas. Y eso sí, yo lo tengo súper claro y creo que todos los integrantes de la banda lo tienen súper claro. Ha sido difícil porque hoy se vive un ambiente muy, muy ambiguo, de no quedar mal con nadie, que todo el mundo no tiene un carácter ni una posición política, sino simplemente piensan en que, ah, no, es música, entonces yo escucho Screwdriver, porque solamente el primer disco fue, pero ya después el man era, sabiendo que el man era fascista desde el principio, pero todo el mundo siempre tiene hoy en día una excusa frente a no tener una posición clara, porque a la gente le cuesta tener carácter hoy en día, le cuesta tomar una posición porque precisamente no conocen ni saben del antifascismo. Entonces simplemente llegan a parches, a querer ser aceptados, a ser parte de y a seguir a líderes que no tienen nada en la cabeza. Por eso mismo nosotros nos alejamos de muchos parches de los que hacíamos parte. Pero pues eso son cosas ya del pasado y yo creo que con el tiempo uno se va dando cuenta en realidad si uno tiene una convicción clara o no, qué es lo que realmente importa, independientemente de tu llevar una estética o algo, lo que prima es tu convicción y tu pensamiento y tu actuar frente a las cosas. Si tú tienes un pensar y un decir consecuente, tienes armonía con lo que es en realidad el antifascismo. Bueno, yo creo que primero, digamos, en un concierto nazi o gente que fuera, que son fascistas o algo así, no nos van a invitar. O sea, sí. Obviamente no por lo que escuchen, sino que digamos, la parte nacionalsocialista o la parte fascista nunca van a tener en sus temas, digamos, temas de desamor o un despecho o algo emocional o una diversión real, porque pues lo que a ellos les interesa es tener adeptos y buscar el poder y tener un mundo perfecto y esto, y ellos, si nos vieran como de alguna manera de invitarnos o algo así, lo verían como una debilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos punk rockers y eso, pues, ya, simplemente así no militemos, es una forma de vida. Para mí es militancia, la música es una No, yo no creo que, no sé, pues no quiero como contradecir eso, puede ser, pero yo creo que la música es una expresión y tú puedes componer, puedes tocar sin estar en todos los escenarios, ¿sí? De alguna manera, obviamente la idea de una banda es que trascienda, que obviamente pase fronteras, las llamadas fronteras que las han, bueno, que no creemos en eso, personalmente no creo en eso, unos títulos que ha dado el poder y el Estado fascista de todos los países, pues para tener más poder y poder oprimir y todo ese cuento. Pero yo creo que, digamos, con la parte del punk rock que nosotros tocamos es la parte emocional de toda gente y que no quiere aceptar en tales momentos, por eso es diversión perdida, la diversión que de pronto en un momento no se quería demostrar y cuando ya pasan los años y cuando tú ya estás como más, que te sientes como más veterano, como que en el caso de nosotros que ya vamos para el cuarto piso, bueno, por ahí alguno ya pasó por eso, sí, y llegamos en un momento, digamos, de toda esa militancia, porque yo creo que la militancia es el estar siempre, el estar siempre, es el cuando tú te levantas y voy en esto y voy a andar. De alguna u otra manera, uno lo representa personalmente cuando se ofenden ciertas cosas, pero no está realmente encima y actuando con el anti, porque no, o sea, yo creo que eso es algo más personal y nace desde la casa. En vez de, hay mucha gente que tiene bandas contestatarias, antifascistas, y tienen de pronto ese verso, ese tipo de cosas que lo respeto igual, pero dentro de la casa o dentro de su propia forma de vida, pues no hacen nada, no tienen un respeto hacia la familia, no tienen un respeto hacia los hijos, hacia la pareja, una cantidad de cosas, y si llegan y hablan una cantidad de cosas que sacan canciones de militancia y todo ese cuento. Entonces yo creo que eso es muy personal, obviamente, como pues preguntaron con los fascistas y todo ese cuento, yo creo que eso es, pues sería una estupidez, o sea, que a nosotros nos dijeran o vengan, y no faltará, ¿no? Porque pues nazi es un cabeza hueca, eso lo sabemos. Hasta propuestas han habido, ¿no? De gente que de pronto vengan, toquen tal, pero porque pues... Sí, con algunos nexos pero, raros por ahí. Sí, nexos raros y todo ese cuento, pero... Pero chao. Y es estúpido que digan que de pronto Diversión Perdida llegará en un momento, ¿por qué no? O sea, con las letras simplemente nos ven como una debilidad hacia lo que quieren proponer. Entonces, pa' sus tres mierdas, fachos de mierda. Bueno, listo, vamos a otro corte entonces y otra canción que quieran ustedes. A mí me gustaría así, Cara de Gitana. ¿De quién? Sí, eso es un tributo, pero es Diversión Perdida. Yo creo que el que lo escuche, pues no hay que decir más. Y el Roncito. Listo, vamos con ese. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor como una espada. Hoy en tus caminos pagas tu destino, vives del amor. Robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas. Me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Esa es para mi canción desesperada. Que te llama y te busca en todas partes, pero dónde va de prisa nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor como una espada. Hoy en tus caminos pagas tu destino, vives del amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Te busca en todas partes, pero dónde va deprisa nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. La la la la la la. Yeah. concierto que más me gusta, con siete conciertos. Bueno, entonces volvemos a la tercera parte de la entrevista. ¿Ya? Sí, ya, ya estamos. No, pues, ¿van a salir a fumarlo? No, entonces volvemos en Revuelta Radio y pues vamos a preguntar un poco de los conciertos. ¿Cuáles han sido las experiencias del concierto que más les ha gustado? ¿O cómo empezaron el tema de los conciertos? O sea, unas experiencias que ustedes saben. Bueno, a ver, para Diversión Perdida siempre ha sido muy importante el apoyo de la gente, del equipo que nosotros apoyamos y que amamos, que es el Millos, el equipo más hermoso que existe en todo el universo. No hay nada más bello que esa vaina. Entonces, resulta que tenemos un gran apoyo de la gente de la barra, porque pues nosotros asistíamos al estadio en cierta época, porque conocemos personas, porque amamos muchísimo la institución y todo lo que la rodea, como la hinchada en sí. Entonces, pues a mí me parece que el apoyo más grande que nosotros hemos tenido ha sido los conciertos que hemos hecho para la gente de Millos. Realmente, un saludo muy, muy grande y con muchísimo cariño para la Blue Rain del Millos, y que ha sido un apoyo muy grande. Además de eso, le damos al rock and roll y al punk. Entonces, por acá en Chapinero también tenemos un apoyo muy grande. Hemos tocado por acá, conocemos la gente del barrio del Chapi Punk y nos la parchamos en el Chapi Punk también. Entonces eso también es importante para nosotros. Hay un apoyo muy grande de ello. Y conciertos chéveres, todos han sido chéveres. Uy, aunque sí hay anécdotas. Yo me acuerdo una anécdota. No sé si ustedes me recuerdan la 45. Sí, creo que fue ahí. Lo que pasa es que, bueno, el punk rock acá, hay muchas bandas que son de punk rock. Y como que mucha gente piensa que el punk rock puede llegar como a ser mariconcito, por la parte que muy... Sí, ah, punk rock y tal, tres de corazón y esa maricada toda sentimental. Pero yo les digo una cosa, que el punk rock puede ser muy agresivo y cosas muy directas y que van al alma, en serio. Pero entonces, pues acá en Bogotá, nosotros estábamos tal, nos invitaban a ciertos toques, es como dijo Mitar, Millos tal, íbamos a otros tipos de toque, porque como dijo Camilo hace un rato, había muchas bandas en el anonimato que uno conoció y no eran bandas que llevaran 2-3 años, habían bandas de punk rock de 7, 8, 10 años, pero estaban recaletos. Y entonces, no, marica, que salió por allá, que nos invitaron a tocar a un concierto en la 45, pero es puro HC y tal. A mí me encanta, personalmente a mí me encanta. Sí, pum para punk. Creo que ese día, ¿quiénes tocaron? Diógenes tocaron. ¿Qué otra banda? Si ustedes me pueden como... Malicia Indígena. Bueno, el caso fue que sí estaba bien, bien, bien hardcore la vaina, porque pues yo dije, no, que no se tienen que subir, comenzando como por el público, pues nuestro estilo. Y también, pues, como se dice así en el ámbito musical callejero, los corotos, con lo que íbamos a tocar, digamos, yo me subí, la batería no tenía una pata en el bombo, entonces le pusieron un ladrillo y encintaron así, con esa cinta gruesa transparente, cogían así, y a la silla era una canasta de cerveza, y uno le pegaba la batería de ese bombo así, y no había pedales, y bueno, una cantidad que, o sea, que nosotros dijimos, marica, aparte de que somos una tendencia que, pues acá habían como 15, un HC, todo el tupa tupa que quieran, una chimba, muy chimba, a mí me gusta, pero pues... a tocar que un cara de gitana, ya que eso, no, nosotros, uy, eso sí, hueputas y tal. Entonces, eso hoy que nosotros, yo no me quería montar y mis compañeros de banda, mi marica, subo así yo, pero esa batería, esa vuelta mierda, ta, yo tengo que, tampoco es que uno haya tocado en qué belleza, yo creo que la experiencia del músico de toques a uno le toca voltearle con las uñas, comenzando por ahí, y la cuestión es sacarla avanti. Igual mis compañeros me animaron, venga, tal, fumamos, tomamos, nos animamos y dijimos, vamos a romperla. Sí, porque pues eso es una nota, y Diversión siempre ha tenido esa cuestión de decir que es la que va a todos a todas partes, a todos lados. Vamos, tocamos, no sé, en Bogotá hemos tocado en todos los, no sé, sí, en muchas partes. El caso fue que nosotros empezamos a tocar, nos botamos en ese momento pues el repertorio que teníamos. Y no, cuando vimos fue esa mano de Creso, Punqueta, una mano de Tach, felices, tal, y todo el mundo cuando nos bajamos. No, es que ya hubo, es que eso es lo chistoso, ¿no? O sea, son conciertos programados para cierta gente, pero cuando hay un cambio de pronto rítmicamente, de emoción, o sea, la nota futbolera, como de cantos, como de todo eso, da como una emoción y la gente como que se transmite, y uno como banda cuando transmite eso, pues es lo mejor que le puede pasar a una banda, yo creo. Sí. Mejor hablado en entonces, no creo. Pero bien, que quede registrado eso. Sí, mi opinión al respecto. Se concentró totalmente. Sí. Yo me espero de esto. No, yo creo que eso es. Y fue una experiencia que salimos. La crítica, como siempre, la gente decían, pero en general decían, no, huevón, nos transmitieron eso, nos sentimos. Había mucha gente de pronto de una edad más, cuando, uy, es que yo escuchaba Flema hace tanto tiempo, me recordó a Rick Espinosa, no, me recordó a mi primer despecho, tal, dentro de la nota agresiva y dentro de todo ese punache, ese agresivo, que todo era contra el Estado, contra la policía, mal parido, hijo de puta, te vamos a... Muy bacano eso, y lo respeto mucho, pero pues llegamos, fue como a cantar de esa nota, de, digamos, cuando tocamos La Resaca, sí, siendo un tributo también, pero acá, ¿quién le canta ese tipo de cosas? Como que... Mucha gente le canta, es como la agresividad, te va a romper, te va a matar, mal parido, hijo de puta, y todo. Y nosotros ya es después de una farra, hijo de puta, que quién nos ha enfarrado en la puta vida. Y al otro día estando en ese estado deprimente, allá todo enguayabado, que es lo peor, se saca algo para, pues sigámosla, es como un remedio, pero pues estamos contentos, la pasamos chimba y eso. Y eso es como el mensaje de diversión perdida, que no todo está perdido. No todo está perdido y hay mucha diversión por delante. Ese es como el mensaje. Muy bien, muy bien. Bueno, y proyectos futuros. Creo que ustedes tenían un CD ya grabado, ¿cierto? Pero podemos hablar también lo de México, lo que van a hacer ya ahorita en una semana, creo que es. No sé. ¿De qué de México? Los proyectos. Bueno, nosotros tenemos un demito que consta de 4 canciones y ha sido nuestro tesorito porque nos ha ayudado a movernos por todo lado, ha llegado a todo lado y ha sido genial la aceptación que ha tenido ante la gente. Lo hicimos con el corazón, con las uñas, pero ahí está ese demito, es nuestro primer hijito. Y ahorita el proyecto más cercano es ir a México. Tenemos una gira promocional donde queremos darnos a conocer y ir a conocer México con toda su cultura, con toda su energía, que hemos tenido excelentes referencias de México con amigos que han estado allá, que la han pasado, mejor dicho, del putas, y que la gente es lo mejor que hay en el mundo. Entonces vamos a pasarla bueno allá en México. Qué pena que es que me ríen esto. ¿Qué? Marica, sí, es que los mexicanos son la chingada. Sí, es que eso nos han dicho. Todos esos putos carnales. Sí, entonces estamos con ansiedad y con ganas de irnos ya a pasarla ya a comer como cerditos y no a disfrutar de la cultura y a darnos a conocer, a llevarles la música de Diversión Perdida, que lo hacemos con todo el corazón del mundo, con toda la diversión, para que la pasen del carajo. Y ese es nuestro proyecto más cercano, o sea, a corto plazo. Y bueno, es a lo de México y pues queremos como manifestar agradecimientos a Punquearte, a Juan Suque, que como que ha hecho toda la gestión. Él fue el primero que nos contactó, como que le gustaría que Diversión Perdida estuviera en México. La acogida de Diversión Perdida en Latinoamérica ha sido genial. ¿Por qué? Porque pues nos damos cuenta, la gente, como cuando nos postea cuando la fanpage nos coloca diversión, nos dan, subimos algún tema y nos ponen mucho me gusta. Entonces, por ese lado es que salió la gira de hacia México, ¿no? Una parte, pues, autogestión total. Ustedes saben que las bandas... Es muy duro grabar, pero es la única manera que grabando se pueda como manifestar y pueda llegar a muchos oídos. Y viajar, pues, no, o sea, eso es... Muchas veces las bandas piensan que es imposible, pero no, no es imposible. A nosotros nos impulsó fue ese apoyo de Juan Carlos Uque, de Punkearte, que es una emisora de México. Entonces, cuando empezó a hablar y a contactar, pues fue genial, o sea, porque nosotros nos están hablando de otro país... algo constituido, ciertas personas y listo. Entonces nosotros, pues felices, vamos a México, eso es como el proyecto ya inmediato, no proyecto, o sea, ya es una realidad. Entonces nosotros aparte de eso hemos salido en unos compilados, hemos salido en compilados de Perú, de Argentina y de México próximamente. Vamos a salir, hay unos temas, hay un tema que es campeón mundial, que es un tributo a Super Uva, a raíz de un compilado que van a sacar a raíz de la muerte del baterista que lo asesinaron después de un recital, como dicen en Argentina. Lo asesinaron y lo asesinó un punquero de allá de Argentina, de los parches de los Obelos, que ya es como una parte anarquista, pero como que va en contra, es anarquista pero odia mucho a los calvos, a los punk rockers, una contradicción. Eso es, salimos en ese compilado, todavía no lo hemos sacado porque lo van a sacar oficial en un CD prensado, venta al público, entonces no podemos subir el tema a redes porque pues hay mucha gente que de pronto compra el CD simplemente para escuchar el tema de nosotros, uno no sabe, ¿no? Pues puede ser, están todas las posibilidades. Después de que lleguemos de México, tenemos planeado ya terminar un disco más o menos de 15 temas. O sea, vamos a llegar de México a grabar, vamos a descansar por ahí un mes, mes y medio, por el voltaje que de pronto botemos allá, y ya nos meteremos al estudio para sacar un álbum que, pues, lo pensado es sacarlo antes de, por ahí en noviembre, ya prensado y ya un EP, sino ya un CD como tal, con 15 temas, tracks, no sé. Entonces es eso, eso es como a corto y a mediano plazo. A largo, pues, no sabemos, no sé. Bueno, pues muchas gracias por compartir con Diversión Perdida. Gracias. Damos final y... Bueno, entonces vamos finalizando el programa. Muchas gracias y un saludo para todos. Por la invitación, por el tiempo, por tenernos en cuenta, y genial que estemos en su radio. Esperemos escucharnos muy pronto y es muy gratificante para nosotros estar acá. Encontré la solución al problema de la resaca y me la paso en la barra borracho hasta las 6 de la mañana cuando sale el sol.